어디서 말도 깃털 같아 손바닥만 아니 좁은 곳에서 Oh 히말라야 난 찾고 있는 너와는 달라 거기 닫혀 멀리 비켜 닫혀 때로는 용감해서 문제지 외쳐 구해달라 외쳐 아니면 지금부터 나 잘 봐 터져나 오는 잼마 누가 뭐라건 속와 이게 너와 나의 차이라고 터져나 오는 잼마 멈출 Hola chicos, muy buenas tardes. Tengan todos bienvenidos a las 10 con Ayuma en este episodio número 10. Y qué más emocionante debe de ser con este especial dedicado a tu canción, tu historia, que esta vez es Dedica tu canción. Muchas gracias a todos los que participaron a esta pequeña dinámica. Espero que sigan participando. Regalándome sus historias, no importa que sean anónimas, chicos. Lo que me ha gustado mucho es que me han apoyado a sacar este programa que es para ustedes, dedicado a todos ustedes. Ustedes, como radio escuchan, hacen este contenido y me da mucho, mucho gusto que me hayan regalado estas 10 hermosas historias que vamos a escuchar. Bueno, para empezar con esta hermosa dinámica, bueno, vamos a empezar con saluditos. Muchas gracias a todos los que nos escuchan a través del chat, a través de la página de Radio K-Pop México, así como los que nos escuchan por kpop.es, por Station, por la página de Station, todos aquellos que nos escuchan, a los que nos escuchan por TuneIn. Muchas gracias por sintonizarnos y muchas gracias por escucharme en este hermoso especial. Vamos a saludar a nuestras paginitas que nos apoyan, que tienen nuestro reproductor en Facebook, que es GOT7, Agases México, Doubles, Fire One, Verdosos de Corazón México, Cerdo Conejo, Asia Love Story, Doramas y Películas, Yes, un Club de Fans, y Blog on Mayopa, y Unis Shop, y Blackpink in Your Area. Un saludote a todos, a todas aquellas páginas que están apoyándonos en la radio. Muchas gracias. Y a todos los que nos están escuchando, pues un gran saludo y un gran beso por parte de esta Ayuma. Bueno, vamos a comenzar, sí, porque no tenemos 10 hermosas canciones. Una disculpa, el día de hoy no tengo pedidos. Pero porque sí, la verdad me voy a extender, me voy a abusar de su tiempo y les voy a platicar. Aparte de la historia, vamos a escuchar un poquito, no escuchar, les voy a leer un poquito la letra de cada una de las canciones. A lo mejor algunos ya lo saben, ya lo entienden, ya lo han escuchado, pero pues para los que no, vamos entendiendo un poquito esa historia. Las historias son muy pequeñitas, son muy contundentes. Yo en serio agradezco que, aunque hayan sido muy pequeñas, me las hayan mandado. Muchísimas gracias por compartirnos un poquito más de su corazón, abrir su corazón y sus sentimientos. La mayoría, espero no regarla, una disculpa si la riego. La mayoría, son anónimas. Yo espero que, aunque sean anónimas, pues la gente o la persona a la que se la están dedicando, pues ahora sí que capte el mensaje y le llegue. A lo mejor es una dedicación ahora sí que curiosa, porque pues a lo mejor la persona no está escuchando, a lo mejor la persona no sabe que estamos hablando de ella, pero espero que por la pequeña historia o las pequeñas palabras que hablen de esa historia, pues ahora sí que digan, eso me suena, eso yo lo he escuchado, eso yo lo he vivido. O igual identificarnos con aquella historia que vamos a escuchar. Realmente estoy muy emocionada. Saben que este programa es muy emocionante. De hecho, algo que me gustó es que me sentí en febrero, para festejar la amor y la amistad. Y me da mucho gusto que saquen esos sentimientos. Me hubiera dado gusto, más gusto, sí. No, ok, no los forzaré, pero hubiera sido lindo que me dijeran nombres. Aunque fuera el nombre, ¿verdad? No tanto nombre y apellido y lugar donde vive, nacionalidad. No, tampoco. Pero de todos modos, yo les agradezco mucho. Es un bonito gesto y espero les guste. Bueno, vamos a comenzar, sí, cómo no. Vamos a empezar con el conteo. Como ya lo he mencionado, mi conteo no es de acuerdo al gusto, no es gusto a. Es un simple conteo, ni es porque me guste más esa canción o porque me guste menos, no. Simplemente es una enumeración. Vamos a ir con la historia número 10, la 10. La 9 y la 8, vamos a escuchar tres cancioncitas, sí, con un bloquecito. Y primero que nada les voy a platicar qué canciones son. En el número 10 tenemos a Twice, Someone Like Me. Esta canción es dedicada a una persona muy especial para mí. Es alguien que ha llegado a mi vida para darle un cambio de 360 grados. Eso es lo que nos dicen. Espero esa persona, al escuchar esa canción, llegue a saber el cambio que ha realizado en esa persona. En el número 9 vamos a escuchar a BTS, You'll Never Walk Alone. Sabes que siempre estaré a tu lado, sin importar lo que pase. Yo nunca te dejaré pasar todo lo que estás viviendo solo. Yo seré tu apoyo, yo seré tu soporte y espero puedas apoyarte en mí y me veas. Así dice. Y por último, vamos a escuchar una canción. Es una canción se llama, bueno, es el ending de un anime que se llama Kirameki. Vamos a escuchar esa canción y dice, esta está un poquito más larguita. Dice, mi canción va dedicada a alguien que fue muy especial para mí, la cual siempre estuvo ahí cuando más la necesité. Y aunque yo no pude hacer lo mismo, por lo cual me siento culpable, siempre lograba sacarme una sonrisa. Jugaba conmigo, cada día que pasábamos juntos es irreemplazable. Aún ahora, quiero tomar su mano y decirle todas las cosas que he estado guardando, aunque sé que ya es muy tarde y no lo puedo hacer. Solo me resta agradecerle por llegar a mi vida. Bueno, han sido tres canciones muy hermosas. Espero les guste. Vamos a escucharlas y regresamos para escuchar la letra de cada una de ellas. Claro, no se las voy a platicar toda, pero sí vamos a escuchar un párrafito. Bueno, se los voy a leer un párrafito, como ven. Entonces, estas son las 10 con Ayuma en el especial Tu Canción, Tu Historia. Y esto es Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Regreso, chicos, voy y vengo. Someone like you. 될 수는 없는 걸. 언젠가 누군가 숫자의 끝을 다 찾아내도 아마 내 마음이 좀 더 커다랄 것 같아요. No one, maybe 이 세상에 그 모든 숫자. No, no. ばれた気がして見渡してみる。角を曲がれば歩幅合わせたあの頃に戻れるような桜のアーチ。今はその葉をオレンジに染めてるけど、咲かせたい笑顔は君のものだったよ。街彩る木々のように綺麗な赤いその頬だった。 Ahora sí andamos muy románticos, déjenme les digo, mucho muy románticos. Muy bonitas las tres canciones. Bueno, las otras ya las había escuchado, pero ahora sí que el ending que escuchamos, pues realmente el oír el piano y el violín así tan melodiosamente. Ay, así que quieras cortar las venas con galletas de animalitos. Bueno, ok, no. Bueno, vámonos con la primera letra, que es la de Twice. Someone Like Me. Y dice así. Solo les voy a leer un parrafito para que sepamos de lo que se trata la dedicatoria, para que veamos qué son las palabras exactamente. Dice, ¿acaso sabrás cuánto te quiero? No hay manera de expresar mis sentimientos con números. Algún día encontrarás el final de los números, pero mi corazón será un poco más grande. Tal vez aún no todos los números en el mundo. Lo que siento no se puede expresar, no puede contarse, pero me gustaría que supieras cómo mi corazón se volvió más grande de nuevo desde ahora. En ningún lugar podrás encontrar a alguien como yo. Nada puede expresar todos mis sentimientos contigo, contigo. ¡Wow! No. Ahora sí que esto dice mucho. Realmente la letra está más que clara, habla por sí sola. Ahora sí que qué bonito que le hayan dedicado a esa persona tan especial. La letra habla por sí sola y pues está muy, muy, muy bonita. Vámonos con la segunda canción. Vamos a hablar de Never Walking Alone de BTS. Y dice así. Hey, ¿por qué Dios sigue haciéndonos solitarios? ¿O no? Yeah. Podemos estar cubiertos de cicatrices, pero podemos reír si estamos juntos. Al final de este camino, camina solo. Lo pisarás, sea lo que sea que haya. A veces podemos casarnos o enfermar. Está bien, estoy a tu lado. Si tú y yo podemos estar juntos, puedo sonreír. Quiero volar, pero no tengo alas. pero tu mano se convierte en mi ala. ¿Te olvidarás de cosas oscuras y solitarias? Contigo. Dice, esta ala chorreó de dolor, pero un ala que va hacia la luz puede estar cansado y enfermo, pero volaría si pudiera. Entonces no tendría miedo nunca más. Sostendrás mi mano. Si tú y yo podemos estar juntos, puedo sonreír. Bueno, esta es de una hermosa amistad, el soporte de cada una de las amistades que tenemos. En esta ocasión es dedicada a una hermosa amistad. Espero que esta chica pueda apoyarse de su amiga para poder sobrellevar todas las situaciones que está pasando y que realmente confíe en ella. Muchas gracias por compartirme toda y cada una de estas historias. Vámonos con la cancioncita número 3, que dice así: incluso cuando me deprimo, sin darte cuenta, vuelvo a sonreír. Porque estás aquí, mi mundo es un instante, vuelve a la vida. A ritmo vamos paso a paso por el mismo camino al regresar. Y por la ciudad, la lluvia deja un fresco aroma en el viento después de caer. Y me alegro de existir a la misma vez que tú. Es un milagro que podemos compartir. Desde ahora quiero que permanezcas junto a mí, cruzando nuestras miradas, te lo diré. Esas manos que anhelé tomar siempre tuyas resultaron ser. Muy bien, esta es la letra de la tercera canción. Espero les haya gustado. Y espero disfruten de estas canciones. Ahora nos vamos a ir por el siguiente bloque, que son 3 cancioncitas más. Y es la canción número 7 y número 6 en la número 5, que en ellas tenemos nada más y nada menos que... En la número 7 tenemos a Astro, que la canción es Because It's You. Y esta canción es dedicada, bueno, dice así: gracias por estar siempre a mi lado. A lo mejor sin darte cuenta, ha sido mi soporte, mi apoyo de todos mis problemas. En la número 6 tenemos a Akon con Don't Forget. Y esta es una dedicación. Dice: sé que es demasiado para pedir perdón. Ya no estarás de nuevo a mi lado, pero serás un gran recuerdo. El recuerdo más maravilloso que tendré. Espero que nunca me olvides y los recuerdos bellos y recuerdes los momentos bellos que juntos hemos vivido. Bueno, y andaban con todo, andaban muy melosos todos, qué bueno. Ok, vámonos en el número 5. Y dice, es de Day 6 y es I Wish. Esta canción me llamó mucha la atención, porque más que una dedicación fue así como que... me recordó algo que yo había comentado anteriormente con una persona que me decía, ¿y me puedo autodedicar? O sea, de mí para mí. Y yo le dije, pues sí, puedes dedicártela de ti por ti. Es algo así esta canción. Y sí, la verdad se me hizo así como que, ¿qué estuvieron escuchando? ¿Qué? Cuando fue una plática, ahora sí que privada. Pero sí, es algo así. Dice, esta canción dice cada una de las cosas por las que he pasado al autocriticarme y que deseo cambiar todo y cada una de ellas. me ha ayudado a sobrellevar el problema que tengo y he podido superarlo poco a poco. Es todo lo que me dice. Pero pues yo espero que sigas adelante, que le eches muchas ganas. No es fácil. Hay veces que nosotros somos nuestros propios verdugos, pero échale ganas y sé perfectamente de lo que hablas. Entonces vamos a escuchar estas tres cancioncitas, estas tres, y para platicar un poquito de lo que se trata, de lo que hablan cada una de ellas, y regresamos. Esto es las 10 con Ayuma, en el especial Tu Canción, Tu Historia, y esto es Radio Kepo México, la música que se ajusta a tu estilo. ¡Regreso, chicos! 말도 잃어보기 전까지는 알 수 없더라고 큰 파도 정도 몰아치겠지 생각했는데 우주가 무너지네 yeah. 우린 어렸지만 서로를 인해 어른이 됐던 사실들과 어설퍼지만 전부를 주고 진심이 담겼던 말들 다 기억하기 바랄게 그냥 버리기에 내게 뿐이니까 행복하기 빌게 너로 인해 행복했었던 나니까 너와 내 풍경은 색이 바래지고 지독하게 아름다웠던 꿈에서 깨어나 너를 전부로 추억할 수 없다면 그저 잊지 못할 조각으로 남겨줘 속삭이던 약속 지새던 밤도 다 그날 꼭 기억해주기 yeah. 안녕을 말하고 뒤돌아서는 길 같은 달빛 아래 다른 밤을 보내야겠지 나 익숙해져 볼게 너 잘 지낸다면 그걸로 다행이야 그 황홀했던 날들 잊지 마요 잊지 마요 그댄 날 잊지 말아요 Don't forget us, don't forget me Everything about me 고장난 마음이 있었죠 지나간 시간에 갇혀서 그저 그렇게 머물다 결국 멈춰버린 손끝에 닿은 너의 온기 내 입술에 맺힌 내 이름이 그제야 색을 찾은 듯 선명해져 가죠 텅 빈 내 안은 이제 좋아서 입꼬리가 귀에 걸리는 나를 바라보면서 많이 변한 걸 느끼고 있어 넌 알까 내가 만약 너만의 아름다움 못 느꼈다면 네 행복의 소중함 소중한지조차 몰랐겠지 girl 나 아플 땐 널 생각해본 창고 같은 늘 날 계속 치유해주는 넌 나의 안식처 아무도 안 받아주는 주변 시선 감싸주는 너라 또 있으니까 나 살지 다행이야 텅 빈 내 안은 이제 내가 내가 아니면 그 누구도 chicos, regresamos. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció nuestro segundo bloque? Esas fueron la canción número 7, 6 y 5. En el número 5, a ver, escuchamos a Akon, Don't Forget. Muy bien, esa dice así. Dice, se siente como si nuestro tiempo se hubiera detenido. Tal vez no hay nada en este mundo que dure para siempre. Cuando el tiempo pase, en ese entonces tú me recordarás como lo habíamos prometido. No te olvides de mí. Todo entre tú y yo se comienza a desvanecer y despierto de un sueño terriblemente hermoso. Si no puedo recordarte por completo, entonces déjame una parte de ti que sea inolvidable. Solíamos susurrarnos promesas mientras nos quedamos despiertos por toda la noche. Asegúrate de recordarlo algún día. No lo olvides, no lo olvides. No te olvides de mí, por favor. ¡Wow! ¡Ay no, chicos! ¡Qué bárbaros! ¡Qué enamorados están! ¡Ay, qué bonito es el amor! Bueno, nos vamos con la canción número 6 que escuchamos, que fue la de Astro, Because It's You. Y dice así, tenía un corazón roto, atrapado en el tiempo pasado, solo para que finalmente ha dejado de reposo. Su calidez tocó las yemas de los dedos. Me he rimado mi nombre en sus labios. Vamos a buscar el color. Se devuelve más claro. Ay, esta traducción está media rara, perdón. Mi propuesta está vacía. Te llenas. Solo nunca. Bueno, más o menos va así. Es que esta traducción está curiosa. Batallé mucho en encontrarla, pero más o menos dice algo así, ¿eh? Todos los días doy gracias, lo que puedo reír de nuevo cada día es una cosa feliz. ¿Cómo ven esta cancioncita? Está bonita. Espero les esté gustando. Y que hayan disfrutado de estas canciones. Ahora me voy por la tercera. Ya encontré otra. La que me envuelve cuando estoy sintiendo dolor. Todo lo haces tú. Lo haces tú. Esta traducción me gustó más. Te agradezco cada día. La persona que me hizo sonreír otra vez. La persona que día a día me hace feliz. Eres tú. Uy, no. Mucho amor el día de hoy. Nos vamos por la tercera canción que dice así. No me puede gustar mi reflejo, no importa lo que vista. No puedo estar satisfecho. No importa quién se pare a mi lado, eventualmente fruncirá el ceño. En el intercambiable encogimiento de mí. Si no soy yo, alguien más no puede cambiar mi vida. Quisiera ser más feliz. Cada día mi deseo es el mismo. Nadie puede sacudirme. Quisiera ser más feliz. Digo la misma cosa todos los días. Nadie puede atesorarme más. Solo en caso, si mi brillante presencia tal vez ve rara al lado de alguien, no puedo hacer nada. Ni siquiera una vez puedo expresar con franqueza las emociones dentro de mí. Termino maldiciendo solo. Si soy yo o alguien más, no puedo cambiar mi vida. Quisiera ser más feliz. Cada día mi deseo es el mismo. Nadie puede sacudirme. Esa es la letra de la canción número 3 que escuchamos. Se llama Wish. Vámonos con el siguiente bloquecito. Que son 3 cancioncitas más. Vamos a escuchar The Rose, Insomnia, Shiny, Are You, y The Beast, It's Beautiful Night. Entonces, estas son las 10 con Ayuma y esto es Radio K-Pop México, la música que se ajusta a tu estilo. Regresamos.